Con aparatitos así, la BBC transmitía desde Gran Bretaña a todo el mundo. Onda corta, damas y caballeros. No hay tecnología que pueda inhibir una frecuencia así. Vamos a hablar por aquí. Ahora, de allá que nos puedan entender, ese es otro cantar. Este programa, hecho por jóvenes para jóvenes, sí lo vas a poder entender. El bigote de Sarmiento. El primer programa hecho por estudiantes secundarios de la UNCUTO. Un programa de radio realizado por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Todos los martes de 16:30 a 17:30. Sintoniza el bigote de Sarmiento por la FM 107.9, Radio Abierta. Seguinos en el Instagram, el bigote de Sarmiento. Baja la app para Android en la página web de Unidiversidad. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. El bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. Donde se muestra lo que se oculta. Bueno, hola. Hoy estamos acá otra vez con el bigote de Sarmiento, la radio del liceo. Y hoy estamos con Sol. Hola. Empezamos bien. Ismael. Hola. Y yo, Lautaro. Y yo. Bueno, recordar nuestras redes sociales. ¿Cuáles eran nuestras redes sociales? Solo tenemos Instagram, tenemos que hacernos más redes. Bueno, nos pueden contactar por el bigote de Sarmiento en Instagram. Ajá. Acuérdense de seguirnos en el bigote de Sarmiento. Nos por pueden favor. Mandar cualquier aportación, idea, tema. Por favor. Por favor. Bueno, hoy vamos a hacerles una entrevista al Centro de Estudiantes. Al Centro de Estudiantes porque, para contextualizar un poco, recientemente han habido elecciones de Centro de Estudiantes en el Liceo Agrícola, nuestra escuela. Y bueno, se postularon dos listas y... Bueno, se postularon dos listas, Caravana y Colomé, y terminó ganando Colomé y... Bueno, terminó ganando Colomé y algunas... Y algunas secretarías de caravana. Sí. Así que no vamos a hacerles una entrevista al Centro de Estudiantes. Vamos a hablar sobre el tema actual de las abejas y sobre lo que ha estado ocurriendo estos días en Bolivia y en España. En Cataluña. En Cataluña. Y bueno, cuenten su vida. Agobiados. Agobiados porque la última semana de clases. Encima en matemática estábamos en el curso y nos moríamos de calor y el profe dice, no salgan. Y nos terminamos cambiando de aula para que no haya tanto calor y hacía más calor. Y fue horrible. Fue una de las mejores clases de matemática, entendí todo. ¿Y vos? Bueno, eso es que está todo el liceo ya en las últimas... Agobiados. En las últimas fechas de... De exámenes y de los globales, así que... Si no tenés ojera, no sos del liceo, aviso. No. Claro. Sobre todo lo sabe nuestro amigo en el CUC. Nuestro amigo en el CUC lo sabe bastante. Estoy perdiendo el chiste. Cuando faltaste, hubo un chiste amigo del CUC, entonces... Después te lo contamos. Bueno, perdón. No te lo vamos a contar. Bueno. ¿Algo más para aportar? No, creo que no. So, bueno, pasamos a escuchar un poco de música. Radio. Yeah. Yeah, yeah. Bueno. Okay. Yeah. Yeah. Más con Vice Rap, yo les vengo a demostrar lo que es el rap de verdad, papá. No sé quién para decir que está bien o que está mal, pero capaz te puede ayudar, eh. Yo no vengo a juzgar tampoco, a hablar sin conocer a alguien, pero te muestro la virtud de ser un buen freestyler. Que no se come la peli, que no vive como ellos que quieren salir hasta en Tinelli. Que se acomoda el cabello, que se miran al espejo y ahí es donde me aparezco como Freddy. Esto no es un reality show, esto es la vida real. Acá tenés que mostrar ese flow que tenés arriba de la instrumental. Si no, no sirve. Salí para afuera como todos esos que se rinden. Seguí practicando hasta que salga una buena rima todos los findes. Hasta que no seguí probando, reprobando exámenes. No examines, mi flow más te vale que camines, no patines. Yeah, erradiques tu flow en otro lado, porque se nota que lo que estás diciendo para mí es copiado. No te sale igual, a como yo lo hago. No escucho la instrumental, pero en eso me cago. Digo lo que pienso en todo momento, no me voy al descenso, a menos intento tener el comienzo como yo lo pienso. Cada vez que el lienzo crea en el talento, gana al resto que tienen conocimiento o reconocimiento, ese falso que no es cierto. Porque parto todo su sencillo con un freestyle, no digo ser un buen artista, pero tampoco salgo en la revista, así que vos a mí no me insistas. A ver quién me explica de qué sirven todos esos likes del Insta. Si la calle no te verifica, tonto no lo intentes, te falta esa pizca. Desapago el brillo, no me sale tan sencillo. Después lo pongo a rapear y se quedan pillo. Después le pido que pasen un lillo, me quiero fumar uno. Después te giro la seca, aunque no te juno. Te giro una seca, aunque no te juno. Aunque no te fumo, aunque no te juno. Después te giro una seca, aunque no te juno. Pero ven a mirarme como sabes erizarme la piel. Tus besos son el agua que calma mi sed. Tienes algo que no sé. Tu cuerpo a mi luna de miel. A tu lado me siento bien, yeah. Pero ven a mirarme como sabes erizarme la piel. Tus besos son el agua que calma mi sed. Tienes algo que no sé. Tu cuerpo es mi luna de miel. A tu lado me siento bien, yeah. Voilà. Otra vez en guerra como si fuese Vietnam. Y ella callada, se queda fija en un punto mientras analiza el lugar. Y yo sé lo que es la tensión de que una solución dependa del azar. Y sé lo que es el dolor de tener que marcharse cerrando la puerta sin poder mirar. Y no sé de dónde ha salido esa armadura diseñada para no preocupar, pero puedo asegurar con total certeza que la llevo puesta. Vuelve a contarme tu historia, siéntate a mi lado y dame qué pensar. Hazme dudar, hazme un poquito más corto el camino de vuelta. Por todo lo malo que venga, aguántame la tormenta, que yo no controlo el mar. Hazme soñar, hazme llegar a la calma y evitar a la indiferencia. Ya no te puedo pedir nada más, ya no te puedo cantar nada más. Así que niña, en tus manos está, yeah, yeah. Llame el amor hasta que suene el timbre, hasta que llamen porque vamos tarde, hasta que hayamos hecho lo imposible, lo que pensamos que era inalcanzable. Hoy me ha costado un poco más sensible, me he levantado más insoportable. Toma estas letras si alguna no sirve, y de paso un beso de mi parte. Pero ven a mirarme como sabes erizarme la piel. Tus besos son el agua que calma mi sed. Tienes algo que no sé. Tu cuerpo es mi luna de miel. A tu lado me siento bien, yeah. Pero ven a mirarme como sabes erizarme la piel. Tus besos son el agua que calma mi sed. Tienes algo que no sé. Tu cuerpo es mi luna de miel. A tu lado me siento bien. Hoy he vuelto a escribir, otra noche más que estoy sin dormir. Ni el mejor joyero, los quilates de tus ojos los puede medir, no. Hoy he vuelto a dar vueltas dentro de mi cabeza. Mi cerebro es un puli, se ha llevado con ella la última pieza. Pero te aseguro que sé lo que es el amor eterno. Lo siento cuando ella me besa lento, cuando recorro su cuerpo, si me miras y me acerco. Lo que te iba a decir era que por favor cierres si te vas. Si no te quieres despedir, te dejo mi dirección por si te quieres pasar. Su cuerpo de museo. aunque ya no lo creo. Yeah. Sus pupilas son fuego. Yeah. Y aunque te piense que mentira, mi sonrisa está sad. Cuando ve que tú no estás, ven que vamos a llegar donde sea menos al final. Dame la mano y vamos a volar. Yeah. Donde no llegue nadie más. Pero ven a mirarme como sabes erizarme la piel. Tus besos son el agua que calma mi sed. Tienes algo que no sé. Tu cuerpo mi luna y miel. A tu lado me siento bien, yeah. Pero ven a mirarme como sabes erizarme la piel. Tus besos son el agua que calma mi sed. Tienes algo que no sé. Tu cuerpo mi luna y miel. A tu lado me siento bien, yeah. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hacia el socialismo y la verdad aquí está muy fuerte. Mi esposo se encuentra con las bases de en el Alto La Paz y ya nos declaramos en guerra civil, pero es muy complicado porque las fuerzas armadas, la policía, todo está en contra de nosotros, pero vamos a seguir con el pie firme hasta lograr vencer el golpe de estado militar. Que el mundo lo sepa. La vida de nuestro presidente corre en peligro. Al cívico Fernando Camacho dio la orden de llevar la cabeza de nuestro presidente. Ahora están viniendo aquí al Chapare. Unas 15 flotas ya partieron de La Paz. Minearlos a poder. Eliminarlos a todos nosotros. Esa es la orden. Pero estamos firmes aquí. Tenemos entendido que ellos van a llegar en horas de la tarde. Y vamos a enfrentarla como se dé. con la frente en alto. Bueno, estábamos escuchando un audio de Adriana Guzmán, una referente del feminismo en Bolivia. No sé si, supongo que la mayoría sabrá lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia, que se ha producido un golpe de Estado y numerosas revueltas debido a las elecciones presidenciales que hubieron hace poco. Fue obviamente un golpe de Estado por parte de los militares, que, como bien explica el audio, que es contra Evo Morales y contra el gobierno de Bolivia. Bueno, no sé qué quieren agregar. Bueno, que el golpe de Estado es de los militares con el apoyo de Estados Unidos. Leí que, o sea, que el apoyo de Estados Unidos a los militares que hicieron el golpe de Estado es expreso. O sea, está como... complot. No sé si habrán visto, pero... este golpe de Estado se realizó debido a que hubieron elecciones de presidente y ganó el presidente Evo Morales. Debido a esto, se encontraron boletas y habían dicho que se había cometido fraude electoral. Entonces, el presidente decidió hacer una reelección y en lugar de hacer la reelección, los militares tomaron el poder, de la presidencia, amenazando de muerte a todos los dirigentes políticos actuales en Bolivia. Poniéndole precio a la cabeza de Evo Morales, que ahora mismo reside en México, que está dando salvaguarda a su vida, ya que si llega a pisar Bolivia, lo más probable es que lo maten. Así que... También querían leer una nota. Es una nota de Página 12 es como una entrevista a Adriana Guzmán. El título es El golpe de Estado en Bolivia es racista, patriarcal, eclesiástico y empresarial. Adriana Guzmán integra el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y feministas de Avia Yala. Se reconoció en esa lucha con otras compañeras en la guerra del gas en 2003. Hay una serie de preguntas, como ¿cómo caracterizás el golpe de Estado en Bolivia? ¿Hay un dolor profundamente profundo frente al triunfo de este golpe cívico, militar, fundamentalista, empresarial? Estas movilizaciones empezaron después de las elecciones del 20 de octubre, cuando se acusó de fraude el proceso electoral en el que Evo Morales obtuvo un 10% más de votos frente al segundo candidato, Carlos Mesa. Había un descontento en sectores de la sociedad por la repostulación de Evo. Como feministas comunitarias antipatriarcales, hacemos una autocrítica ahí. Creemos que habría que repensar esa postulación del Evo. Pero por otro lado, había un montón de imposiciones por los otros partidos. Por ejemplo, Carlos Mesa, siendo genocida, coautor de la masacre del gas 2003, estaba yendo a las elecciones como candidato. ¿Cómo, si un genocida va a las elecciones, no puede repostularse alguien por tercera vez? Otra pregunta es, ¿quiénes son los protagonistas del golpe? Por un lado, está la oposición, que en términos democráticos se habría visto afectada por el supuesto fraude, encabezada por Carlos Mesa. Fue vicepresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, coautor de la masacre del gas, y la última cara que tuvo que utilizar la oposición de los partidos políticos. Una oposición anacrónica, sin propuesta, sin rostros, que había quedado destrozada estos años del proceso de cambio. Otra pregunta es, hay sectores políticos que no nombran este momento como un golpe de Estado. ¿Por qué ustedes lo caracterizan así? Primero, porque se ha buscado la desestabilización social, política, sembrar terror con grupos armados en diferentes lugares, armados con armas de fuego, con cascos, con escudos. Se ha articulado a grupos universitarios, paraestatales, paramilitares, grupos fascistas, racistas, que ya había desde el 2008, como la Unión Juvenil Cruceñista. Sembrar el terror, desestabilizar políticamente. Es la primera característica del golpe. Bueno, hasta ahí, si no se va a hacer muy largo. Sí. Que quizás de este tema no se ha escuchado tanto, no ha sido tan masivo como lo sucedía en Chile, ya que esto comenzó ayer, antes de ayer, ha empezado a salir todo lo del golpe de Estado. Sí. Pero, al igual que Chile, esto ya en una semana va a empezar a, digamos, a ponerse difícil. Sí. Una semana no, sino puede ser mañana, puede ser cualquier otro día. Sí, o sea, en el transcurso de la semana ya va a empezar a empeorar todo. Acá ya en Mendoza hay manifestaciones de parte de bolivianos en apoyo al pueblo boliviano, que bueno, son manifestaciones las cuales buscan dar apoyo y saber y que el pueblo boliviano sepa que sus hermanos que están en otros países los apoyan. Bueno, están los chicos que van a estar en la parte del centro estudiantes. ¿Quieren agregar algo? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Marco Aguilera. Hablando sobre todo esto, me parece muy importante, debido a que el centro de estudiantes justamente está reforzando la democracia en una institución a pequeña escala. Y viendo esto, es muy triste porque el pueblo boliviano está pasando por una terrible crisis que ha sido emergida tanto por las potencias, bueno, por ciertas potencias que buscan sus intereses en el pueblo sudamericano, que una y otra vez han vulnerado nuestros derechos también. Y me parece peor todavía cuando distintas naciones sudamericanas que también han sido agredidas por estas potencias no han mostrado el apoyo a esta nación, siendo que está necesitando el apoyo de todo el Mercosur, y no solamente el Mercosur, sino el resto del mundo. Tanto el apoyo, por ejemplo, el nulo apoyo del presidente de la nación argentina, que ni siquiera ha reconocido esto como un golpe de Estado, o también la nación de Brasil. Pero bueno, es algo que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir viendo noticias. Mientras tanto, tenemos que mandar todo nuestro apoyo al pueblo bolivariano. Es cierto. También íbamos a contar que hace poco se viralizó, digamos, que salió ya de prisión el expresidente Lula. ¿Cuánto? Lula da Silva. Lula da Silva, y nada, que es el expresidente brasilero, y que supongo que se postulará para próximo presidente, así que bueno, contar eso también. Sobre Chile, también en Chile han estado estas semanas una gran cantidad de manifestaciones, se han tirado numerosas estatuas de próceres, sí. muchas cosas. Ahora hay un nuevo punto en Chile, que es los ojos de Chile, que en las últimas semanas, las protestas de Chile, los policías han tirado, han como hecho la segunda semana de Chile, de las protestas, han disparado perdigones hacia los chilenos, y muchos de ellos han terminado los ojos de los chilenos. Entonces hay un refrán que dice que la policía chilena está atacando contra los ojos de su pueblo. Eso es una nueva información que en Chile sigue pasando tristemente lo mismo que ha pasado hace 3 semanas, que siguen habiendo manifestaciones por la crisis social que ahora en este momento está pasando Chile, así que sí, es muy complicado. Ahora encima está toda Latinoamérica empezando a levantarse contra, digamos, todo lo que es el sistema, contra la presidencia, etcétera. Y bueno, era contarles un poco sobre lo que está pasando más allá del liceo, más allá de la Argentina. Bueno, me parece que vamos a tener una entrevista al centro de estudiantes vamos a hablar sobre las abejas. También quería añadir que está bueno seguir hablando de toda esta situación, seguir difundiendo, porque no se ha, no ha pasado toda la situación, sigue estando. Entonces está bueno seguir difundiendo, seguir hablando de esto. Era una aportación. Bueno, ahora pasamos a música. Supongo que sí. Supongo. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en casa.

paraíso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando. Sin pensar hasta cuándo, amor. Cierro los ojos y salto al vacío, amor. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Suave y fragante, amor, puede hacer polvo el diamante. Bueno, bien. Ahora pasamos con la entrevista al Centro de Estudiantes. Estamos acompañados por Marco, su presidente. Hola. Y por su vicepresidenta. Hola, soy Melina Díaz. No te dije el nombre porque ya se presentó. Entonces. Ah. Bueno, les íbamos a hacer unas preguntas sobre el Centro de Estudiantes. Nos contaron que hay más secretarías, ¿o no? ¿Cuáles son y, digamos, cuántas han agregado? Bueno, en total son 6 secretarías de ESI, que es una de las más relevantes en el momento, ya que es un tema bastante actual, el tema del género, las sexualidades, ya que en las escuelas no se hablan específicamente, sino más que todo transversal. También se agregó acción social, prensa y difusión, arte y recreación, medio ambiente, deportes y finanzas. ¿Querés que te cuente más o menos algunas propuestas? De ESI hay una línea de teléfono anónima en donde las personas que tienen problemas, o que han sufrido acoso o una violación en casos más graves, pueden comunicarse con otra persona que va a estar capacitada, así esta persona la puede ayudar. Porque muchas veces uno le cuesta ir a hablarle a un mayor y decirle que le sucedió esto. Después, bueno, en acción social van a haber debates sobre temas actuales como lo que está sucediendo en Chile, Bolivia, para que el estudiantado esté consciente de las cosas que suceden. Bueno, arte y recreación es más divertido, se podría decir. O sea, se encarga más de días temáticos, hacer que el alumnado pase más buenos momentos en el colegio y que se desestrese un poco. Como concursos de fotografía, música en los recreos, workshop, que aprendes de varias cosas. Y bueno, después Secretaría de Deportes, que bueno, hace liga de fútbol, handball, intenta asociar, hacer intercolegiales, asociándose a otros colegios secundarios. Y después es Medio Ambiente, que es una de las secretarías para mí más importante porque estamos, o sea, sufriendo mucha contaminación en el mundo y de esta manera pueden aprender, o sea, por lo menos en el liceo, a cómo mejorar esto. Después Finanzas, que se encarga básicamente de juntar toda la plata para todas estas actividades, aunque la mayoría son de bajo presupuesto. Y otra pregunta es, ¿cómo repartieron estas secretarías? Bueno, estas secretarías se tuvieron que repartir por el método DONT con la otra lista postulante, que era Caravana. En total quedaron 4 secretarías para Colomé, que fueron Finanzas, ESI, Acción Social y Arte y Recreación. Y para la lista postulante Caravana, se le repartió la Secretaría de Deportes, Medio Ambiente y Difusión y Prensa. Y eso, Difusión y Prensa, digamos, ¿de qué se encargaría? ¿Del diario, de la radio, de a través de todo lo que sería comunicar sobre las actividades? Sí, básicamente es eso. Queremos asociar la radio, ustedes, con el diario para que todos los estudiantes se enteren de lo que sucede en el colegio, porque a veces puede pasar que, o sea, todos tenemos celulares en estos momentos, pero a veces uno lo pierde o no tiene internet y no se entera lo que sucede. Entonces, las actividades, o hay muy pocas personas o no se enteraron, entonces estaría bueno que todo el mundo se entere de alguna manera. Bueno, y otra pregunta es, ¿qué cambiarían del centro de estudiantes de ahora, que sería del stage, a ustedes? ¿Qué cambiarían el año que viene? Bueno, por un lado, nosotros siempre nos queremos enfocar en que los estudiantes puedan aprovechar al máximo su potencial. Es por eso que hemos decidido para la secretaría que cada persona se sienta cómoda. Hemos hecho incluso entrevistas en algunos casos. Otra cosa que queremos cambiar es la administración de los fondos. En del stage, en realidad, no existía la Secretaría de Finanzas para que el vicepresidente se tenía que encargar únicamente del manejo entre las otras funciones que tenía. Ahora la idea es que sea un poco más organizado, donde el vicepresidente tiene que asesorar a la Secretaría de Finanzas para que haya un mejor manejo de los fondos, justamente del centro. Y también queremos que no solo sean las secretarías y los vocales las personas que se encargan de estas actividades. O sea, en el centro actual y como centros pasados, era como, vos sos secretario, vos haces las cosas, yo soy simpatizante, no lo voy a hacer. Eso no queremos que suceda con, o sea, nuestro centro, que todos se sientan unidos y también que a través de esta unión se cree la esencia de qué es estar dentro del liceo. Claro. También, para los que no saben, no creo, pero los chicos tuvieron un debate hace unos días. Tuvieron un debate en las dos listas, que eran Caravana y Colomé. Siempre me lo veo porque me lo confundo con del stage. Pero bueno, tuvieron este debate y contaron que habían como incluido en que pudieran participar todos los cursos, que pudieran participar desde primero, algo así, habían contado. No sé, quizás. Una de las cosas que se agregó en el estatuto es que a partir de tercer año ahora puede elegirse para, se puede postular para ser el consejero estudiantil de las listas. Ah, claro. Bueno, más o menos lo que mi pregunta. Y para los que no saben, ¿qué consiste el consejero estudiantil? Bueno, el consejero básicamente se encarga de que, o sea, en cada curso hay 2 delegados y esos delegados se hacen asambleas que el consejero estudiantil las guía para saber lo que se hace en el colegio y también como para cuando se den talleres de temas, el delegado se lo transmite al curso. Eso, y bueno, también el consejero estudiantil tiene que escribir absolutamente todo lo que se hace. Aparte, el consejero estudiantil es el que se encarga de escribir las notas, de las distintas notas que pueden salir del centro de estudiantes para presentarlas en la dirección, por ejemplo. Bueno, una pregunta es, ganó la lista de la lista postulante de Colomé, la presidencia de esa lista, y algunas secretarías de Caravana. ¿Qué es Colomé? ¿Qué significa Colomé? Bueno, Colomé es el nombre de una de las bodegas más antiguas de la Argentina. Está ubicada en Salta, al norte del país. Esta bodega es de gran importancia debido a que tiene viñedos en muy distintas alturas. Tiene uno de los viñedos más altos del mundo. Además que la calidad de los vinos que salen de esta bodega es de una calidad altísima y tiene distintas colecciones. Nosotros lo queremos relacionar y lo relacionamos en la identidad del colegio. Porque, bueno, la identidad se va construyendo y nosotros justamente queremos que los estudiantes puedan sentirse parte del colegio. Claro. No sé si tenés alguna otra pregunta. No, la verdad es que no. Así que, bueno, también que si piensan en el que viene, ¿cómo piensan? O sea, no me sé formular la pregunta. ¿cuáles son los nuevos cambios, aparte de los que ya han nombrado, para el año que viene? O sea, ¿con qué empezarían? Bueno, es muy importante que queremos que todos los estudiantes puedan entender lo que significa la Secretaría de ESI, que anteriormente lo habían leído alguna de las propuestas. Esta secretaría es nueva y es muy entendible que los estudiantes no sepan bien cómo se va a organizar, cuáles son algunas de las actividades, qué es lo que van a hacer. Pero los secretarios de esta secretaría ya han estado incluso averiguando para distintos talleres, charlas, capacitaciones con urólogos, distintos médicos. Nosotros queremos que todo el estudiantado esté consciente de una sexualidad responsable, por ejemplo, si seguimos hablando del tema de la ESI. Aparte, bueno, tenemos que ver los cambios que se van a realizar, debido a que el año que viene, supuestamente, a principio de año, se van a inaugurar el nuevo cuerpo aula del colegio. Y bueno, se le pediría a la dirección del colegio que uno de estos espacios que van a quedar, porque el colegio va a ser más grande, que se le donen al centro de estudiantes. Y sí, estaría muy bueno. Yo, sinceramente, cuando escuché el debate que tuvieron, la verdad que lo de ESI me interesó muchísimo y supongo que la gran mayoría de chicos del liceo les habrá interesado. Es una secretaría no solo muy interesante y muy bueno lo que proponen, sino muy útil, sobre todo para la edad que está, la edad que tenemos nosotros, y para, digamos, la escuela en sí. Nos sirve para todo. Sin nada más que decir, pasamos a música. No. Primero le tenemos que decir gracias. Muchas gracias. No, de nada, chicos. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Radio Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FM 107.9. Radio Abierta, ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Si sos estudiante, egresado, docente o personal de apoyo académico de la UNCuyo, te invitamos a participar de la convocatoria Mauricio López 2019. Se financiarán proyectos de extensión universitaria con hasta 40.000 pesos. Tenés tiempo de participar hasta el 20 de noviembre. Ingresá a www.uncuyo.edu.ar/innovación social para más información e inscripciones. Mauricio López 2019. Universidad Nacional de Cuyo. Hola, soy Julián Wech y me prestaron este espacio para contarte que este año UNICEF va a realizar la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 2019 en todo el país. Lo hace para conocer su situación y poder contribuir a mejorar sus vidas. Va a haber encuestadores y encuestadoras que te van a tocar el timbre para hacerte un cuestionario. Van a estar con pecheras, gorras y una credencial que los identifica. Es muy importante que nos ayudes. Permití que te entrevisten. Si no estás y te interesa, por favor, llamá o mandá un mensaje al teléfono que te dejaron, así coordinan una nueva visita. Muchas gracias. Impulsan UNICEF y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. La iniciativa se enmarca en las actividades de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Argentina. Todos los días tenemos contenidos diferentes para vos. Política, deportes, cultura, economía y mucho más. Andete al tire y afloje. De lunes a viernes, de 10 a 13. Por Radio Abierta, la radio que te hace pensar. Podés encontrar todos nuestros contenidos en universidad.com.ar/radioabierta. Todos los martes a las 20 horas hacemos Gualicho. Déjate embrujar por Radio Abierta 107.9. Seguinos en Instagram, @gualicho por Radio Abierta, y en Twitter, @gualicho_ok. Comunicate al WhatsApp de la radio, 261-70-52-074. Radio Abierta, un medio que te hace pensar. feliz de la tarde. Escúchanos todos los martes a las 15 horas por la 107.9 Radio Abierta. Seguinos en Instagram, @ Félix de la Tarde, _. Feliz de la tarde. Seguinos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como @ Radio Abierta 1. .9 Radio Abierta, el fantasma de la máquina. Acordate, escuchanos. Que la calle no se calle. Una manera diferente de escuchar el deporte. Con los protagonistas locales, nacionales e internacionales. Por Radio Abierta 107.9. Arenga. Radio Abierta, la radio de estudiantes, ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Cielo al hombro y andamos, siempre pienso en tu voz. Aunque el sol nos descubra, siempre me tapo con vos. Todo sigue así, mientras yo llevo mi alma vieja, luego me fusiono a vos. Y aunque el sol te confunda, Yo no sé lo que quiero, me miro en el espejo. Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto. Y se hace de Desde que comenzó el nuevo milenio, se han reportado grandes cantidades de abejas muertas y desaparecidas, lo cual representa un hecho sumamente grave y preocupante para la comunidad científica. Las recientes informaciones cada vez son más alarmantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa occidental, más exactamente en Oregón, se han hallado millones de abejas muertas. Todo apunta, según los mismos científicos, a que una de las principales causas se debe al uso de cultivos transgénicos, genéticamente modificados y el uso de terribles agroquímicos que se requieren para dichos cultivos, que son la mayoría en Estados Unidos y países que han firmado el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano. Las autoridades aseguran haber entrado en un lamentable estado de impotencia y vulnerabilidad, pues no divisan una solución pronta y posible a la situación tan crítica y relevante. El mayor peligro que esto implica es que del proceso de polinización de las abejas depende que los cultivos germinen y produzcan. Prácticamente, si las abejas desaparecen, toda la comida desaparece del planeta. El mismo Albert Einstein lo dijo: el día en que las abejas desaparezcan, la humanidad desaparecerá. Otro dato alarmante al respecto es que se cree que en todos los países del mundo está sucediendo lo mismo, pero como no se realizan estudios enfocados en estos aspectos, no se sabe realmente las circunstancias precisas y concretas en la actualidad. Bueno, escuchamos recién que era una charla. Un documental. Una nota que hablaba sobre el riesgo de perder a las abejas, que es uno de los insectos que más se encarga de polinizar las plantas. Como escuchábamos, uno de los principales problemas que hace que las abejas, bueno, mueran o que haya reducido su población es que las plantas que se cultivan son genéticamente modificadas, lo que hace que no puedan reproducirse, bueno, muchos temas. Sí, diferente polinización. Bueno. siempre decía lo mismo. Bueno, o sea, sobre las plantas modificadas, que serían las plantas transgénicas, esto no está bueno consumirlas por el hecho de que nos pueden generar cáncer, como gran parte de las cosas que utilizamos. No era mi objetivo reírme, perdón. Sucedió un percance. Hay un artículo, que hay dos notas. Una es, la abeja es uno de los polinizadores fundamentales en el sistema de la naturaleza. Y existe la reproducción de un sinnúmero de plantas. Y otro, Bolsonaro es el mayor comprador mundial de pesticidas, en su mayoría no permitidos en el viejo mundo. Todo esto como una introducción a... Bueno, es como una información. Un detonante. Un dato. Que en agosto de este año han habido... voy a leerlo. En agosto de este año, un reportaje de la agencia Bloomberg revelaba que en 3 meses, en el Brasil de Michel Temer, se exterminaron 500 millones de abejas. Ay, no es gracioso, perdón. Se exterminaron 500 millones de abejas, lo cual constituía una catástrofe para la vida en el planeta, que puede verse afectada por la falta de producción de oxígeno. Bueno. Viene ahí, Sol. Miren, les voy a pegar si no se paran de reír. Bueno, gracias. No. Agresión en la radio. Ahí va. Bueno. Bueno, en resumen, se exterminaron en Brasil 500 millones de abejas. Es una catástrofe porque afecta a la producción de oxígeno. Y bueno, eso sumado con el calentamiento global nos acorta la vida a todo el mundo. O sea, si las abejas desaparecen, no van a poder sobrevivir la flora. Entonces nosotros no vamos a tener fruta y verdura. Y por lo tanto... Ni animales, entonces directamente no existiríamos. Nos morimos. Sería una cadena a un fin que sería inevitable. Bueno. Perdón por la risa, que hubo un percance. Fue todo culpa de la Sol. No es nuestra intención reírnos. Bueno, no sé si nuestra intención, pero lo que dijiste fue gracioso. ¿Qué dije? ¿Que fue gracioso? Dijiste... Es gracioso. Perdón, dice, es gracioso. Se van a extinguir 30.000 abejas. Dije, no es gracioso. O sea. Es gracioso. Dije, no es gracioso. Pero igualmente, fuera de los chistes, queremos que todos y todas ustedes puedan comprender la seriedad de este asunto. Sí. Que realmente nosotros estamos vivos gracias a las abejas, en realidad gracias a las plantas. Y tenemos que saber que la mayor fuente de polinización que tenemos, aparte que pueden sobrevivir las abejas. Bueno, o sea, lo más importante que hemos rescatar de esto es que tenemos que reducir la contaminación que nosotros mismos generamos día a día, reducir el uso de pesticidas, al igual que el agua. O sea, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, porque lo que sucede en las grandes industrias no lo podemos manejar nosotros, pero sí nos podemos manifestar. Pero también podemos generar un gran cambio a partir de nuestras cosas que hacemos cotidianamente, como al lavarnos los dientes, al utilizar el detergente o al lavar la ropa. Eso reducimos un poco la contaminación que se genera. Bueno, quería leer que un avance que ha habido es que Alemania ha prohibido la utilización de glifosato. Te ganó la carrera. Justamente la utilización de el glifosato y otros tipos de herbicidas que están aprobados hasta cierto punto, no se tiene bien concretado cuáles van a ser los efectos a un largo plazo. Es por eso que tenemos que seguir haciendo pruebas antes de que el ser humano siga introduciendo la ciencia, sobre todo las ciencias inorgánicas. Así que bueno, eso ya va a ser otro informe que se va a tratar acá en la radio próximamente. Muchas gracias por darnos temas. Seguí, Sol. Silencio incómodo. Parece que también en la Unión Europea hay fecha de caducidad para el uso del glifosato para el 2022. ¿Y? Básicamente habla de la propuesta de Alemania, si crees. Bueno, y decir también que en el liceo tenemos un taller de apicultura donde tenemos nuestras abejas, producimos nuestra miel. Materia. Hay un taller y una materia. Bueno, materia en cierto punto de la mitad de un año. Ah, este año fue así. Bueno, sí, pero... Le todo. Bueno, hay un taller y está la materia. La materia enseña apicultura y hay un taller que es voluntario, el cual también es apicultura. Claro, en la materia te enseñan todo sobre las abejas, sobre las fechas de polinización. Pero, digamos, en el taller ya elaboramos mieles, etcétera. Aparte, tenemos que ver el compromiso de los distintos ciudadanos. Por ejemplo, en nuestro colegio también en segundo año se tiene taller de huerta orgánica, donde se les enseña a los estudiantes la responsabilidad que tienen que tener frente a no utilizar productos de síntesis química y lo importante que es para el medio ambiente. Porque nuestro colegio posee, entre otras cosas, una certificación de lazo verde, que significa un compromiso con el medio ambiente en distintos ámbitos. Y hablando de eso, hace poco no tuvimos las normas ISO, nos aceptaron las normas ISO, así que somos certificados con las normas ISO. O sea, somos un colegio de calidad, básicamente eso dice. Calidad educativa. Calidad educativa, no calidad. Bueno. Esa fue la Sol. Que me suena la panza durante las horas de radio, no. Eso fue la Sol.